sobre un terreno herboso y llano. Con estas condiciones, la sensación es realmente deliciosa. Nada de la tierra es visible, solo el vasto círculo de los cielos que brillan con innumerables estrellas. El sonido amortiguado de los vasos sobre el pasto suave se convierte en fantasía solo en el movimiento de las alas de nuestro Pegaso, mientras que la encantadora ilusión de que estamos volando a través del espacio nos roba la mente. En este fragmento, Hudson transmite la magia del momento, como es estar volando en su caballo convertido en un Pegaso por los cielos estrellados de nuestras pampas. Realmente una sensación increíble. Guillermo Enrique Hudson, el gran escritor que dio a conocer nuestra maravillosa tierra con los ojos de un gaucho. Estar comunicados con el licenciado Carlos Fernández Balboa, museólogo y amigo de la Asociación del Museo Guillermo Enrique Hudson. ¿Cómo estás, Carlitos? Un gusto, ¿cómo están? Celia, Tilio, un placer estar en el programa de ustedes. Es un programa re lindo, muy familiar y me encanta llegar a la audiencia de ustedes. Así que muchas gracias por este espacio. No, por favor. Gracias, muy amable. Somos nosotros. Y vos sabés, Carlos, que como hoy, 4 de agosto, va a salir grabado este programa, y vos, siendo el museólogo de Hudson y gran ecologista como sos, me gustaría que nos contaras cómo ves esa faceta de Hudson. Hudson, bueno, como naturalista, ¿no? Es la faceta que gran parte de la gente conoce. Hay dos públicos para Hudson. Uno es el público que le interesa la literatura, que cada vez es un poco más escaso, digamos, lamentablemente, porque a medida que pasa el tiempo, la obra de Hudson, a pesar de los grandes esfuerzos que hacemos todos, ¿no? No está como revisionada, no está como trabajada dentro de lo que es la historia de la literatura argentina. Y el último que trabajó un poco sobre ese aspecto fue Ricardo Piglia, que hizo un libro donde contaba que había un escritor que viajaba a Inglaterra para hablar en una conferencia sobre Hudson, y ahí tuvo que estudiar un poquito a Hudson. Pero más allá de eso, el otro gran público es el público de los naturalistas, el público de los investigadores o de los que le interesan la naturaleza, que ahí sí, para el que se mete en ese mundo, Hudson es como Dios, ¿no? Es un personaje sumamente importante, o sea, es el gran, para mí, y que yo más o menos los he estudiado todos o conozco la obra de todos, para mí es el gran naturalista argentino, ¿no? Es el de más completo, el más abarcativo, a pesar de que todo el mundo lo ubica con el tema de las aves, él la verdad que podía... tenía una mirada general, tenía una mirada generalista. El Naturalista en el Plata es un libro que es muy difícil encontrar otros naturalistas incluso te diría hasta de otros continentes, ¿no? Que haga un trabajo tan integral sobre una región y con una mirada tan mezclada entre la ciencia y la poesía. Porque en definitiva un naturalista es eso, es el que puede ver la naturaleza con una mirada poética, con una mirada más sensible, más no tan científica, sino también ubicada más en términos de valores. Thank you. Hudson en el aire, cuyo objetivo es dar a conocer al escritor y a las actividades que se desarrollan en el Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, donde se encuentra el ranchito natal de Hudson. Al ser nuestra primera experiencia como, entre comillas, maestros de radio, estábamos nerviosos. En realidad no sabíamos si iba a haber gente. Fue una actividad gratuita dentro de las vacaciones de invierno de los chicos y, por suerte, varias familias estaban esperando entusiasmadas que comenzara el taller. Así que tratamos de participar no solo a los chicos, sino también a los padres. Por las caritas al terminar parecían contentos, o al menos eso queremos creer. Seguro. Yo pienso que estaban agobiados por nuestro entusiasmo en querer transmitirles en una hora nuestra experiencia de 12 años. Pero la que estaba muy contenta era la secretaria de Cultura de Florencio Varela. Estaba realmente entusiasmada con el taller. Me gustaba, sí. Creo que se llevaron algunos tips importantes de los buenos y malos hábitos antes de hablar ante un micrófono. Y en representación del intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, vino la secretaria de Educación, la licenciada Andrea Di Giovanni, que dijo estas palabras. Bueno, estamos acá en el parque con Andrea Di Giovanni, secretaria de Educación de Florencio Varela. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, bueno, buenas tardes a todos los oyentes. La verdad que nos tocó un día espléndido. Hermoso día. En el Museo Jackson, disfrutando de esta naturaleza, del verde, de los pajaritos y bueno, y de toda la energía que nos da este lugar, ¿no? Sí, es un lugar mágico y un día como hoy se ve mucho mejor. Ay, bueno, gracias. Y bueno, feliz acompañándolos en estas actividades que ustedes planificaron para los jóvenes, niños, adolescentes, para, bueno, realizar talleres en el museo y desde la Municipalidad, Secretaría de Educación, a pedido del intendente Andrés Watson, acompañándolos para, bueno, estar cerca del vecino también. Claro, y ya estamos llegando casi a agosto, estamos en el último día, los últimos días de julio, y en agosto para nosotros es un mes hudsoniano porque se van a cumplir 100 años, un centenario del fallecimiento de Guillermo Enrique Hudson. Y tenemos proyectados algunos eventos. Uno va a ser el de la Pachamama, que va a ser presencial después de 2 años. El otro va a ser el 18 de agosto, acá en el parque. Después tenemos pendido también otros eventos, muestras en la Biblioteca Nacional. ¿Y qué tal si hacemos alguno en Florencio Varela? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, esto, lo que vos mencionabas, nosotros vamos a estar acompañando desde la Secretaría de Educación, conjuntamente con las escuelas, tanto estatales como privadas, en la Pachamama, ¿no? Festejando este gran festejo que se realiza todos los años acá en el museo y que reivindica nuestra identidad. Claro. Porque claro, tenemos pertenencia en muchas colectividades que hacen festejo y, bueno, ¿por qué no la Madre Tierra, que siempre es la que nos recibe desde nuestros comienzos con los brazos abiertos, ¿no? Entonces uno le tiene que rendir ese homenaje. Así que vamos a estar acompañando el museo con sus 100 años. Te comento además que desde las escuelas estamos elaborando un proyecto desde la Secretaría para trabajar sobre todo con los jóvenes y concientizar quién fue nuestro escritor, que la verdad que tenemos que reivindicar su trabajo acá en Florencio Varela a través de los jóvenes. Y bueno, contarles cómo obviamente, porque el culto que se rinde a la Pachamama también tiene que ver con lo que él escribía, claro, sobre la naturaleza, sobre el cuidado del medio ambiente, y bueno, y fomentar sobre todo en los jóvenes para que tengan esa conciencia, y bueno, y saber quién fue. Y bueno, acompañarlos en todo lo que realiza el museo. Así que quedamos a disposición. Nosotros, bueno, pretendemos que los jóvenes nos acompañen también ese día y hacer un montón de actividades desde el museo y también desde el centro, acompañándolos en la Feria del Libro, que es en octubre. Va a haber ¿ya tiene stand. Fecha decidida? Sí, estamos viendo la fecha. Ajá. Cerrando para que no se superponga con los demás distritos, pero por sobre todo lo que queremos es fortalecer esto, las acciones en conjunto, porque creemos desde la Secretaría de Educación y sobre todo el Intendente Municipal que lo primero que hay que trabajar con los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, son los valores. Y los valores tienen que ver con nuestra identidad, por supuesto, la identidad varelense. Entonces, si no conocemos nuestra historia, nuestras raíces, no podemos fomentar esas acciones. Así que, bueno, acompañando siempre, obviamente, al museo porque es parte de nuestra historia. Claro, aparte no se puede querer lo que no se conoce. Exactamente. Ese es el por principio. Eso hay que comenzar a forjar eso en los jóvenes. La historia, la cultura, la identidad, la educación tiene que estar valorando todos esos, destacar esas acciones para que el joven, bueno, pueda empezar a venir a visitar, a apropiarse del espacio, a participar de encuentros. Bueno, justamente nosotros en la capilla trabajamos mucho con la comunidad boliviana, claro, y con las escuelas aledañas a la capilla que trabajan mucho la interculturalidad y la bandera, sobre todo llevando la estampa de la bandera de la diversidad y de la Huipala. Y obviamente vamos a estar acompañando con las escuelas estatales y algunas privadas, ¿por qué no?, al museo en sus festejos. Claro, claro. Entonces, en principio van a estar en la Pachamama, el Día de la Pachamama, sí. Y también me dijo Romina Galcerano, de la radio FM Municipal de Varela, que pensaban transmitir desde acá el día 18. Queremos que lo permita el tiempo. Sí, por queremos, supuesto. Todo depende que a veces el tiempo. Exactamente, el tiempo a veces es traicionero, pero creo que nos va a ayudar porque es justamente el festejo a nuestra madre tierra. Y bueno, yo pienso que vamos a tener un día espléndido. Y bueno, con respecto a Romina, que conduce muy bien la radio municipal, seguramente va a estar acá la compañera acompañando este festejo. Bueno, muchísimas gracias y desde ya estamos a tu disposición y a disposición de Florencio Varela y del Intendente Watson, que ha hecho mucho en los últimos tiempos. Sí, la verdad que sí. Estamos realizando un montón de, digamos, desde lo edilicio, se han realizado un montón de refacciones en escuelas acá estatales. Pusieron el camino de adoquinado, sí. Pusieron el centro veterinario, limpiaron, bueno, toda esta zona. Un montón de cosas. 5 jardines para toda la comunidad, los jardines municipales refaccionándose, escuelas estatales que han ampliado en aulas, porque bueno, eso permite que se amplíe la matrícula también, así que la verdad que está haciendo grandes cosas el intendente y la gestión, por supuesto, sobre todo el gabinete acompañándolo. Claro. Bueno, muchísimas gracias y te esperamos en los próximos eventos acá en el parque. Bueno, y gracias a ustedes por la invitación y bueno, ahora vamos a ver y trabajar un poquito con los talleres, ¿te parece? Me parece muy bien, muchas Bye. Gracias. Watson, que hoy él iba a estar presente, pero bueno, por otros compromisos con antelación, no pudo. Y me tienen a mí entonces. Bueno, la verdad... Bueno, la verdad, me uno a las palabras que decía Rubén. La verdad que la radio es un medio muy importante, ¿eh? Fue un medio importante en el tiempo atrás, ¿no? Que era casi el único medio, y ahora en este tiempo también, porque, digamos, tenemos un montón de otros medios de comunicación, hoy tenemos las redes, pero la radio sigue estando y nos acompaña y es la que nos hace sentir como vivos, porque en la radio uno puede compartir con la gente, con los locutores, cuando nos invitan a participar, a mí me pasa. Acá en Varela tenemos muchísimas radios locales. Una es la radio municipal, que justamente así se llama, radio municipal, porque es del municipio. Y bueno, ahí se transmite todo lo que se trabaja en las diferentes áreas municipales, pero también, por sobre todo, compartimos las actividades locales que realizan nuestros vecinos, ¿eh? Y ahí aprendemos, porque es lo que nos transmite el conocimiento, ¿eh? Que pasa, creo que es un conocimiento vivaz, ¿no? La radio, porque uno cuando la escucha, yo recuerdo que uno, cuando era chiquita decía, ¿cómo esas personas están encerradas en ese aparatito? ¿Eh? ¿Se acuerdan, no? Los que somos de antigua data, era un aparatito, la radio, y bueno, y uno escuchaba nada más que las voces. Pero qué lindo es aprender a escuchar. Eso es lo que nos deja la radio, por sobre todo, ¿eh? Porque muchas veces estamos acostumbrados a hablar y no a escuchar. Entonces, eso lo aprendí de un locutor que decía, qué importantes son las palabras cuando salen de las voces, ¿no? Y que, bueno... Muchas veces el libro nos transmite a través de la lectura, pero el escuchar es como que uno aprende o le queda más, ¿no? Cuando nos cuentan un cuento. Bueno, en este caso hay que valorar ese medio de comunicación que fue un pionero y que hoy lo podemos seguir teniendo en nuestros tiempos, ¿eh? Así que me parece que el gran maestro, lo que nos van a enseñar hoy, tiene que quedar registrado. Para aprenderlo y poder aplicarlo en la escuela también, ¿no? Eso es lo que vinieron hoy a hacer, ¿no? Y me encanta que vienen las familias también a acompañar este encuentro de taller, ¿eh? La verdad, bueno, felicitar, porque hoy me llevo muchos conocimientos. Gracias, Mirta, te adoro desde ahora, porque he aprendido... yo cuando me dijeron el tejido, vamos a hacer tejido, me asusté con dos agujas que yo, la verdad, chicos, no sé, me maravillo de cómo hacen con dos agujas. Claro, y después de ver los tejidos, dije, bueno, la verdad me maravillé, cómo a través de una cajita le enseñaste a las chicas que bueno, pueden hacer grandes cosas, ¿no? Unas carteritas, unas alfombras, y a veces no se nos ocurre, ¿eh? Decimos, bueno, tiro esto porque ya no lo uso porque está roto. Y me dijo, no, no hay que tirar nada. Ahora vamos a guardar todo para empezar a tejer con Mirta, ¿eh? Y ahora sí los dejo. Gracias por haberme invitado a compartir con ustedes este maravilloso momento, porque la verdad que uno siempre está aprendiendo, ¿eh? Yo siempre digo, solo sé que no sé nada, siempre estoy aprendiendo, ¿eh? Y me llevo grandes cosas del museo. Bueno, gracias. Gracias. Bienvenidos a Jackson en el aire. Este es un taller de radio cuya intención es revelarles el mágico mundo de las palabras y tal vez ayudarlos a descubrir dentro de cada uno de ustedes una nueva o tal vez dormida vocación de ser gente de radio. Es una introducción que les dejará una serie de tips, puntos importantes a tener en cuenta que incluyen hábitos y ejercicios corporales para encontrar su mejor voz, producción de un programa, su contenido, principalmente desinhibirse ante un micrófono. Mirta, tu nombre. ¿Cómo te va? Mirta Cáceres Pujol. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué taller estabas haciendo? Yo estaba haciendo el taller de lo que más me gusta, tejeduría. Antes yo te había comentado que estábamos haciendo el taller de telar, nada más. Pero vienen muchas señoras por lo general, ¿no? Y que dicen, ay, pero yo quisiera perfeccionar mi tejido dos agujas, crochet. Entonces ampliamos. Este año, como te dije el otro día, hemos cambiado por tejeduría artesanal. Todo lo tomamos cerca. Hoy no me imaginé que iba a venir tanta gente linda y empezamos el taller de tejeduría así hoy improvisadamente, aparte de tener una visita preciosa, preciosa que abrió unos lindos horizontes para todos. Y empezamos la primer clase de tejidos acá. Empezamos con telar, porque dio la casualidad que a todas les gustaba el telar. Pero una de las chicas va a traer ahora dos agujas, va a empezar a perfeccionar lo suyo. Así que acá estamos, disfrutando lo que más nos gusta. Hoy en el Zoom, pero en el verano, abajo de la nacahuita, mesitas, y nos ponemos a tejer ahí. Bueno, bienvenida entonces acá al Parque Jackson. Mi nombre es Leticia, soy vecina de la zona y venimos siempre al museo a tomar mates o a las actividades que se hacen, como las fiestas de la frutilla, de la Pachamama. Es un lugar verde cerquita de casa en el que los chicos pueden aprovechar para jugar y correr un poco al aire libre. ¿Y están haciendo el taller? Estamos haciendo ahora el taller de tejido, que está buenísimo, el taller de radio también, así que eso está bueno porque los entretiene mucho a los chicos. Bueno, tenés muy linda voz para radio. Muy linda, acá muy linda voz para radio. Otra locutora. ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura. Hace varios años que venimos a visitar el museo y nos encanta por la naturaleza, por los pájaros, porque venís a pasar el día acá y tenés varias actividades también para hacer. Hemos venido a la fiesta de la frutilla, de la Pachamama, los esperamos con ansias. Y ahora nos encontramos con que los sábados hay taller de telar y nos encantó, así que estaremos más seguido todavía. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre cuál es? Tiago. Tiago, ¿la primera vez que venís? Hoy. Hoy es la primera vez que venís. ¿Y qué te gustó? Me gustó la naturaleza, los pájaros, el ruido, el la sonido naturaleza, de los pájaros. ¿Fuiste al arroyo? Sí, ¿y qué te pareció el arroyo? ¿Te gustó? Hermoso. ¿Y la cascadita? Hermoso también. ¿Hermoso? ¿Volverías? Sí, obvio, todos los días acá. Bueno, está bien, pero podés venir cuando quieras, no hay problema, puedes venir. Menos lunes y martes. Claro. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, aslando el día. asombro del sur. Y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Jackson de Ezequiel Martínez Estrada es un libro encantador, porque a diferencia de otros ensayos suyos, aquí no hay un adversario ni explícito ni tácito. No hay urgencias como en los textos de su maestro Sarmiento. Aquí, como decía Orgambide, puede conversar el pensamiento, pues la notable erudición que despliega, citando acertadamente a filósofos, antropólogos, pedagogos y poetas, no altera la belleza literaria del texto. Su simpatía por Jackson nace de una común predilección por la naturaleza y sus señales, y entre ambos hay una cantidad de coincidencias. Los dos fueron notables autodidactas con parejo hambre de aprender, leyendo cuanto papel caía en sus manos. Ambos pasaron los años de la infancia alejados de los centros de poder y de cultura. Ambos despreciaron igualmente las grandes urbes. Los dos eran hijos de inmigrantes europeos. Se criaron en el campo rodeado de hermanos y a la vez solitarios. Los padres de ambos tuvieron comercios de ramos generales: el boliche de Usón en Quilmes y el similar de Don Martínez en Goyena. Dedicaron gran parte de su escritura a los libros de ficción, y fue tal la admiración de Martínez Estrada por Jackson que tomó el nombre de uno de sus relatos, Marta Riquelme, para nombrar con este a una de sus mejores obras. Pero es bueno destacar también las paralelas dotes morales de ambos. De Martínez Estrada decimos que tuvo la infrecuente costumbre de ser un hombre libre. Llevó una vida austera y sencilla que bien resume una de sus coplas de ciego. Le ofrecieron gloria, honores, poder, placer y riquezas. Se fue con los pescadores. Y de Jackson hay un hecho que lo pinta en su grandeza ética. Cuando vivía en Inglaterra, pasó una época de gran estrechez económica, por lo que le otorgaron una pensión anual de 150 libras. Pero en cuanto mejoró su situación financiera, renunció a su pensión, puesto que no quería ser una carga innecesaria para los sufridos contribuyentes. Naturalista, no un naturalista profesional, sino alguien que llegó a la naturaleza a través de la sensibilidad. Por eso seleccioné unos párrafos de El maravilloso mundo de Guillermo Enrique Jackson, donde destaca precisamente eso, la aproximación, la forma en que Jackson veía la naturaleza. En el sentido de percibir el encanto que hay en lo silvestre y rústico, en lo que no se ajusta a ningún canon de la belleza convencional, los viajeros ingleses se le anticiparon en la revelación del contenido vital y emocional de nuestras pobres llanuras. Para Heath, Hyde, Gillespie y otros, la naturaleza de nuestras pobres llanuras, inclusive los aspectos desolados de ellas y de sus habitantes, tenían un atractivo intenso. Podemos nombrar a Darwin como el primero de los examinadores de nuestro mundo geográfico y zoológico, que encuentra algo que admirar en donde otros no veían nada de interés. Por ese camino, penetra más honda y lejanamente Hudson, y aquí hace su descubrimiento para siempre. El camino es ese, y de ninguna manera el de los jardineros, que han querido ver en nuestro paisaje lo que antes les había conmovido en las tarjetas postales o en una poesía, que es su exacto equivalente. El mundo de los animales y los vegetales, de los insectos y las cosas, era un mundo desdeñado por el hombre civilizado, un mundo olvidado, censurado, inclusive por los hombres de ciencia. Hudson nos ha revelado, revitalizando nuestros sentidos embotados por abandono de su ejercicio lúcido y por el desvío de la inteligencia hacia otros focos de interés, la existencia de seres y cosas humildes y alejadas del círculo de nuestras experiencias cotidianas, aún las mentales. Seres y cosas de más valor que las joyas y la sabiduría, cuya significación genuina y supremacía sobre los objetos muertos del saber y del tener se esforzó por destacar. No es que desconociéramos literalmente la existencia de ese mundo, pero no le habíamos reconocido los méritos que solíamos asignar a prendas de veras menos valiosas y más deleznables. Muchísimos libros trataron desde siglos de la naturaleza, de sus habitantes naturales, pero casi todos ellos procuraban interesar al lector con descripción de paisajes y de animales exóticos, en que la curiosidad anhelaba siempre tierras y seres nuevos y extraordinarios. Otros eran excesivamente técnicos, sin que se diera nunca el caso de un hombre en estado puro de naturaleza, capaz de sentir y de expresar en el más grande estilo de esas sensaciones, o, inversamente, de un eminente artista que sintiera y expresara esas emociones como un pájaro, un árbol o un arroyo que hablaran. Es lo que vino a cumplir Hudson, en una misión para la cual le fue preciso consagrar su vida, cultivando su alma como una planta contra los peligros de un clima impropio para su desarrollo y floración. Lo cierto es que uno de los encantos más difíciles de explicar y más fáciles de sentir en su obra es que parece que nunca contemplara un ser u objeto por primera vez, aun cuando declare su asombro por la novedad y la rareza. Nos impresiona como si al verlos los recordara y los extrajera de nuevo del olvido en el sentido de la reminiscencia socrática. Esto también da a su concepción artística un tono de lejanía arcaica y a sus recuerdos un aura de atávica rememoración. Casaniga, de la Fundación Ezequiel Martínez Estrada, en homenaje al centenario de Guillermo Enrique Hudson. Bienvenido Rubén al aire. Bueno, hoy 4 de agosto, día del natalicio de Hudson, en Quilmes. ¿Qué pasó en Quilmes? Contanos, por favor. Bueno, el clima muy riguroso, muy frío, garuando, pero se concitó interés porque fue una invitación limitada, especialmente a quienes vivían en las cercanías, ¿no? De Quilmes y adyacencias, no mucho más allá. Y junto al monumento a Hudson de Santiago Parodi, tuvimos, bueno, presencia para homenajear a Hudson y presencia para también homenajear a Chalo Agnelli, claro, que falleció hace tan poco. Así que eso concitó ese interés. Estuvo Ana de la Biblioteca Goyena, bueno, distintas personalidades de Varela, miembros de la comisión de homenaje a Hudson, estuvo el director de cultura de Quilmes, Nicolás Mellino, que bueno, cerró el acto, y el director también del teatro de Quilmes, César Longueira. Dicho sea de paso, quiero recalcar que es la primera vez en varias décadas en donde, bueno, hay una presencia institucional del municipio, ¿no? Claro, sí. Sí. Cosa que era un poco bueno, penoso, porque Hudson es el gran escritor de Quilmes, nació en Quilmes, y la ausencia de un funcionario que, bueno, no pudo ser Mayra Mendoza, pero sí sabemos que ella fue la que dio las instrucciones para que se instale el sonido y estén presentes los funcionarios. Claro, claro. Guillermo Ñáñez, que es director de Derechos Humanos de Florencio Varela, leyó un texto que había escrito para una edición que se iba a editar, y que se va a editar, ¿no?, de hacerle cosas ese tiempo. Lo leyó y, bueno, fue muy emotivo, ¿no? Claro. Perteneciente a Charlo Agnelli. Sí, sí, sí, sí. Y, bueno, hubo otros comentarios. Difícil, ¿no?, cuando una persona nos ha dejado hace tan poco tiempo. Claro, claro, claro. Bueno, se hicieron las ofrendas florales de rigor y, bueno, después tomamos un café, como siempre lo hacemos, no los 4 de agosto, sino los 18 de agosto. Claro, fue una nutrida concurrencia por el frío, por las inclemencias climáticas, fue bastante gente. Sí, hoy también hay que señalar que es el Día del Naturalista para el distrito. Sí. Por una ordenanza que forjó en gran medida María Rosa Mariani. Mariani, que no, sí. No, que se excusó, no pudo estar presente. Sí. Por cuestiones de salud, ¿no? Claro, así sí. Así que, sí. Bueno, quienes no estuvieron de cuerpo presente lo han hecho de alguna manera con su espiritualmente, ¿no? Sí. Atrás de lo simbólico, porque Charlo también representa a varias generaciones de historiadores que ha tenido Quilmes. Sí, sí. Estuvo Jorge Olarte, que recientemente ha publicado un libro. Sí. Estuvo Fariña. Sí. Que también ha lanzado su libro sobre la ubicación de las acacias. Sí. Bueno, en definitiva, una presencia muy completa para lo que significa el mundillo de Hudson hoy, en donde, bueno, algunos escriben, otros lo leen y otros entusiastas siguen el derrotero del museo. Bueno, propuestas, seguimos con la idea de señalar la esquina de 844 y 8 de Solano, 850 y ya, donde fue la calle 53 en Solano. Sí. En donde la calle se llama Hudson. Sí. Pero no hay ningún cartel que la nomine como tal. Sí. Y el secretario de Cultura propuso hacer un grupo. Sí. De hudsonianos dispersos de Quilmes. Sí. Para poder generar políticas en el centenario y luego, ¿no? Claro. Hay una feria del libro en ciernes, creo que va a ser en octubre, así que, bueno, ¿en dónde una de las ideas? ¿En dónde? En Quilmes. Ah, en Quilmes. En Quilmes. Claro, así que una de las ideas es incorporar la figura de Hudson. Porque también iba a haber otra feria del libro en Varela, y van a ver que no coinciden las mismas fechas. Sí, bueno, se va armando con respecto a las ferias del libro una especie de circuito, ¿no? Claro. Como ocurre con otros eventos.